Bendita fue tu guitarra, aljibe sonoro de madera, de donde subían los sueños de tus raíces morenas, armonizando el compás que tu perfil nos recuerda. Manuel Morao, Moraito, Manuel Moreno Junquera, quien como tú conocía el ritmo y son de esta tierra. Príncipe de los gitanos, elegancia, gracia y fuerza, virtuoso de una ciencia de pura herencia flamenca. Íntimo y universal Morao, con un arte rompiendo las fronteras, sustancia patriarcal de tu legado, esencia de tomillo y hierbabuena. ¿Quién como tú ha sentido el flamenco latiendo por las venas? ¿Qué secretas voces cantan la música que anida en tu cabeza? El aire genial de Santiago, tu compás bailando bulerías en un patio de la misma calle nueva. Ahora llora callada tu guitarra, la de las juergas eternas, la del gemido profundo, la que fue tu compañera, la que sonaba en un son que era tu voz y bandera. Como lloran callados los que buscan volver a verte cada primavera, cuando sale de tu barrio el prendimiento, perfumando todo el arco y la porvera.